buenos días, ¿cómo están? Es un placer saludarlos y compartir una vez más su espacio madrugador del campo y de la ciudad en Radio Educación. Gracias por estar con nosotros, los invitamos a hacer juntos este programa, a participar a través de nuestras líneas telefónicas 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Tendremos varias comisiones, invitados esta mañana del día Chignahui Mazatl, es la fecha que nos marca nuestro calendario mexicano. Chignahui Mazatl, 9 venado, en la veintena de Tepeilhuitl, la fiesta de los cerros, en el Chihuit Ometoxtli, 2 conejo, y su correlación con el calendario gregoriano es jueves 13 de noviembre del 2014. Vamos al significado de nuestra veintena, recién estrenada Tepeilhuit. Se realizan ceremonias en lo alto de cerros y montañas en honor a las últimas lluvias del año. Algunos se atavían para representar a las montañas más altas, como el Matlalcueye, la de las faldas azules, hoy conocido como la Malinche, en el estado de Tlaxcala. Son recordadas las personas que murieron en el agua o que recibieron impactos del rayo, así como los principales cuyo cuerpo no fue incinerado, sino sembrado, enterrado en el seno de la Madre Tierra. Se hacen armazones de varas y palos recubiertos de suali, la masa de alegría y miel de maguey, dándoles forma de cerros y montañas. Las ofrendas se colocaban sobre una alfombra de heno, y esta veintena también recibe el nombre de Huaypaxtli por el envejecimiento general de los bosques, figurado por estar cubiertos de heno. Es el significado de esta veintena, de la fiesta de los cerros. Y bueno, muy importante que las personas marcadas por el agua o por el rayo se encargan de regular precisamente, pues las lluvias son los que piden el temporal. En algunos lugares les llaman los graniceros, en otros los temporaleros, adquieren diversos nombres. Y pues a principio de mayo, sobre todo por allí de la celebración del Día de la Santa Cruz, es cuando ellos hacen ceremonias en algunos lugares sagrados, en algunas cuevas o en algunos cerros, y pues se encargan de pedir la lluvia, un buen temporal, para que también pues la tierra se dé lo que se cultiva y haya buena cosecha. 5:04 y vamos a la música. El día de hoy traemos para compartir la banda clásica de Oaxaca. Es un homenaje a Rodolfo Morales y está dirigida por el maestro Félix Méndez García, quien ha estado en este programa y nos ha también regalado pues este disco, Sones, Jarabes y Chilenas, con la banda clásica de Oaxaca. Y vamos precisamente a abrir con el jarabe mixteco. Thank you. Las 5:09, 5:09 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XEPPM 6185 kHz en la banda internacional de 49 metros. Y también estamos, por supuesto, en amplitud modulada en el 1060 kHz en la banda de amplitud modulada, bañando con nuestra señal gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate, y un poco más allá, llega a esta hora de la mañana la señal de Radio Educación del campo y de la ciudad, en donde lo acompañamos esta mañana Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono. Y bueno, nos habían anunciado que había frío en estos días, no está haciendo tanto, afortunadamente, pero pues hay que prepararse. Antier llovió y pues hay un sistema extendido prácticamente en el norte, noreste y oriente del país, de un sistema frío, y hay un aviso pues de vientos fuertes, y este pronóstico para este jueves 13 de noviembre de este sistema frontal número 11, que se extenderá sobre el Golfo de México, centro y norte del país, favoreciendo desarrollo de nublados con potencial de lluvias muy fuertes en Veracruz, fuertes en el Estado de México y de menor intensidad en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Distrito Federal, Morelos, Tlaxcala y Puebla. La amplia, intensa masa de aire polar asociada con el frente originará temperaturas muy frías con heladas en los estados del norte, con bancos de niebla y vientos del noreste, centro y oriente del país, así como evento de norte con vientos de hasta 80 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros en las costas de Tamaulipas y Veracruz, para que tome usted sus precauciones. Afortunadamente aquí en la capital del país pues no está haciendo tanto frío, creo que hizo más ayer que veníamos también al programa, y hoy pues afortunadamente no se siente tanto. Este es un informe, el que he leído, de el Servicio Meteorológico Nacional, originado a las 22 horas. Y bueno, pues vamos con más música antes de compartir también algunas noticias, y a la espera de nuestros invitados seguimos con la banda clásica de Oaxaca, de su disco Sones, Jarabes y Chilenas. Vamos a escuchar Sones y Jarabes Mijes, de Rito Martínez Rovirosa. 5:17, 5:17 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Esperando sus telefonemas, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Ya llegó también Juan Antonio Vázquez para apoyarnos en los teléfonos, así que llamen con toda confianza. Están Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez para recibir sus llamadas y pues no tendrá usted problema para comunicarse y le sea tomada su llamada el día de hoy. 41-55-10-60, 41-55-10-60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060. Estamos escuchando también a la banda clásica de Oaxaca, dirigida por el maestro Félix Méndez, que ha estado con nosotros en este programa. Pero también ya está con nosotros esta mañana Félix Cuevas Martínez, de el Semanáhuac Tlamaxtiloyan. Y bueno, pues el Semanáhuac está cumpliendo 37 años ya. Y pues con ese motivo hay diversas actividades que Félix anunció el día de ayer, pero creo que están cambiando algunas de lugar, de sede. Ya nos explicará Félix. Bienvenido. Muy buenos días. ¿Qué harán con motivo de este aniversario, Félix? Tlazo Kamati, Mansen Kakuali, Inse Mijuiltic, Huelmahuistic, Huestlazotli, Totla, Nacin Anáhuac, Astopan. Pues primeramente, que este día sea muy agradable en nuestra venerada y amada Madre Tierra del Anáhuac. Pues sí, ayer les venimos a invitar que sí va a ser el ceremonial en la Plaza Tolsá, pero ahora ya comenzaron a armar unas proyecciones que hace 2-3 años las hicieron. Entonces ya no vamos a poder ahí realizarlo. Entonces probablemente lo vamos a hacer frente al Senado o hasta el final de la calle, que es la Plaza de Gante. Y si no, pues ya dejaremos ahí escrito en la pared dónde vamos a estar, ya que pues por la ética de los servidores públicos no se va a poder hacer ahí. ¿Esto cuándo será? Desde el sábado, como siempre, la práctica. Y el domingo pues, ya será después de las 12 del día. Ya les avisaremos, dejaremos ahí escrito, o si quieren comunicarse con al teléfono de la maestra Araceli Granados Tezcaixaya, que es el 55 46 51 08 26. Y pues otra vez el teléfono para que lo anoten los amigos del público: 55 46 51 08 26. Y bueno, pues queremos dejar en claro que no pertenecemos a ninguna organización política, ni menos religiosa. Somos un centro de cultura, de investigación, de enseñanza del pensamiento y filosofía de nuestros venerables abuelos mexicas, nuestra cultura, nuestra tierra, nuestra madre tierra de Anáhuac, para observarla, para amarla, para conocer nuestra naturaleza y el universo al que pertenecemos. Y pues la Mictotilistli, pues es la danza, es una de las múltiples formas de expresión humana. Su práctica se ha realizado universalmente a través del tiempo y el espacio. Entonces, lo nuestro no es un baile, es un ritual de purificación del cuerpo y de la mente. Es un medio para alcanzar niveles de conciencia superior acerca del hombre y del universo. Por ello, el aprendizaje de la danza mexica debe ir invariablemente acompañado del aprendizaje de la filosofía y la sabiduría de la náhuatl. La Mictotilistli son movimientos cósmicos matemáticos que asemejan a la naturaleza y se basan en la representación del universo, y a la vez es un acto de veneración, agradecimiento y respeto a las fuerzas concretas que nos da la vida. Es un camino para buscar la armonía con nuestro yo interno y con el cosmos. Siempre encontramos en el centro de nuestro círculo el ombligo, que así lo han denominado nuestros venerables abuelos, como sería nuestro Padre Sol, el ombligo del universo, donde se encuentran los cuatro elementos básicos, que es Tlet, Atl, Ejecat y Tlali. O sea, Tlet, fuego; Atl, el agua; Ejecat, aire; y Tlali, el alimento que pues nos brinda nuestra venerable Madre Tierra del Anáhuac, la medicina, las flores y es eso que conforma nuestra ofrenda hacia esas ocho energías cósmicas, que es la división de la energía del sol. Entonces, pues, la verdad, pues, es un acto de reverencia, de agradecimiento, y pues, les agradeceríamos mucho el que nos pudieran acompañar para agradecer a nuestros maestros que durante esos 37 años nos lustraron con sus conferencias que se daban en Filomeno Mata número 8, Club de Periodistas, pero pues ahorita por lo pronto se están dando ahí, ahora sí que prácticamente ahí en la plaza, media calle, pero pues es el conocimiento que tenemos que difundir y hacer que llegue a nuestros jóvenes para en verdad transformarlos y en verdad amar a nuestra nación y servirla sin, ahora sí que sin afán de lucro, simplemente por el agradecimiento de haber nacido en nuestras tierras. Y pues es la atenta invitación que les hacemos, esperamos que nos acompañen, y pues muchas gracias a todos los maestros que pues nos dieron esa ilustración durante esos 37 años y mucho antes, desde 1949. Senca Tlazo Camachililia Nochtin Almejuantin, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, principalmente a Radio Educación, que hace posible que lleguemos ante ustedes esta humilde palabra. Y pues no olvidamos a nuestros hermanos de Guerrero, ¿verdad?, de Ayotzinapan, y pues como le repetimos, esa educación que se da en las normales rurales, pues es la educación formal del Calmeca, que preparaba a los jóvenes que a los 19 años ya fueran doctores en las ciencias, y no nomás en una, sino que en todas, para que estuvieran más hábiles, más diestros, para servir a la nación, ahora sí que sin ánimo de lucro. Senca Tlazo Camachililia Nochtin Almejuantin. Ye Oxepa Tlauco Coloa Iguan Oxepa, perdón, Tlauco Coloa Iguan Ocelo Coltecoyowa. Otra vez el águila grana y el jaguar ruge. Y pues, gracias a todos. Tlazocamati, gracias, te decimos en agua, Félix Cuevas Martínez, y felicidades por estos 37 años del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, una colaboración también permanente con este programa del campo y de la ciudad, desde que llegó aquí el maestro Cuauhcoatl, pues uno de los pilares fundamentales también de este Semanáhuac, y qué bueno que van a realizar estas actividades. ¿Algún requisito para participar? No, pues ahora sí que, bueno, si quieren integrarse al círculo, pues es necesario que las mujercitas lleven falda y su iscuaimeca, ahora sí que su banda en la frente para detenerles el sudor, y ahora sí que una faja en la cintura, como son muchos movimientos, pues no se vayan a lastimar la cintura, ¿verdad?, o un desgarre. Entonces es muy necesario también que entren a los calentamientos, ya que pues si entra uno frío, ya que son ejercicios fuertes, se puede uno desgarrar algún nervio. Entonces es necesario que lleven esos elementos, y ahí les si les interesa, si quieren seguir en el aprendizaje, les enseñaremos a cómo hacer sus cactín, serían sus guaraches y sus coyoleras, para que pues ya vayan haciendo formalmente su atuendo. Entonces pues nada más el querer de corazón, o sea que ahora sí que serán bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Es la casa de todos, como les decimos, para que ese conocimiento siga fluyendo y lo obtengan ustedes, para que la finalidad sean dirigentes, sean gobernantes de su comunidad, y pues esa era la finalidad del sistema social del Calpulli de la Anáhuac, el más excelente a nivel mundial. Y pues es todo, ¿verdad que? Sábados y domingos a partir de las 12 horas. Nada más en esta ocasión, cuando hacemos ceremonial el domingo, pero todos los sábados desde la 1:30 hasta las 8:30 de la noche, que a la 1:30 comenzamos a enseñar, bueno, yo no, ya no lo pasé a otra persona, la danza paso por paso, después el aprendizaje del huehuet, que nos lo da nuestro tlactuatzin, o celocoatl, y posteriormente ya la danza hasta las 8:30 de la noche. Eso todos los sábados a partir de la 1:30. Y en esta ocasión, este fin de semana, el domingo, con motivo del 37 aniversario. Qué macachi. Gracias, Félix, por haber venido. Muchas gracias. Y bueno, estaremos pendientes de estas actividades, los talleres del Semanagua Tlamastiloyan, para darlos a conocer a través de este programa. Por favor, gracias. Vamos con más música, son las 5:27 de la mañana. Es la banda clásica de Oaxaca, dirigida por el maestro Félix Méndez. Thank you. Las 5:32, 5:32 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Recuerden, este programa lo hacen ustedes con su participación, con sus opiniones, su sentir en torno al acontecer internacional, nacional e intergaláctico también. Gracias por llamar a Adolfo Palma de la Colonia Guerrero. Agradecemos todos tus comentarios en favor de este programa, de un servidor. Muchas gracias, Adolfo, quien también envía un saludo muy afectuoso a todos, incluye, por supuesto, a todas, con el dolor de nuestros queridos compañeros normalistas, sintiendo que el país no encuentra soluciones a todos los grandes problemas que vivimos, sintiendo una gran esperanza al caminar juntos. Eso es importante, Adolfo, gracias. Estamos caminando muchos y muchas, como tú dices, juntos y juntas. Y eso es importante, porque es posible una solución, otro mundo es posible de esa manera, al caminar juntos, unidos, es lo que nos hace falta, y cada vez pues uniendo a más mexicanos, a más compatriotas, dijeran por ahí. También hay que unirnos a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, a nuestros compañeros de escuela, con nuestros vecinos, con nuestros paisanos en nuestra localidad también. Eso es importante, comunicarnos por lo menos para ir buscando soluciones a los graves problemas que tenemos en la nación. Mario Acevedo, de Jaltocán, en náhuatl, yo siempre tengo duda, don Mario Acevedo, gran poeta, escritor, pintor, don Mario me corregirá, pero en náhuatl podría pronunciarse Xaltocan sin acento y la X como Che, Xaltocan, pero la tradición, cuando va uno por allá a Xochimilco, Jaltocán, así lo pronuncian y así lo respetamos. Jaltocán, Xochimilco, desde allá nos llama don Mario Acevedo y dice en su comentario, lo leemos: las voces que claman libertad y justicia difícilmente podrán ser encerradas, y menos en una cajita de cartón. Y una de esas voces es la de Sergio Canales, quien junto con Radio Educación habrá de recibir el premio Carlos Montemayor. Felicidades. Muchas gracias, don Mario Acevedo. Y bueno, por ahí estaremos el 5 de diciembre en el Sindicato Mexicano de Electricistas con nuestros compañeros Cruz Mejía, María Eugenia Pulido también. Pues recibirán esta mención honorífica del premio Carlos Montemayor, y un servidor, y en general pues Radio Educación también recibe este premio nacional Carlos Montemayor. Gracias. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Texonco de Iztapalapa. Hola, mis hermanos, ¿cómo están? Saludos. Mi comentario de los acontecimientos actuales: que te fuiste de paseo, no podrás negarlo, y tu patria, ¿a dónde va llegando? La desgracia de un pueblo son sus gobernantes. Hermano, ¿sabes lo que quiere decir Estado fallido? Si un Estado no quiere o no puede proteger a su población de dichas amenazas, es responsabilidad de la comunidad internacional intervenir para establecer la ley, el orden en dicho Estado. Cuidado, que se puede prender la mecha de un levantamiento popular al pueblo, circo, maroma y teatro, dice don Arturo Hernández en esta llamada. Gracias, Arturito, por llamar. Y bueno, también queremos recordar una fecha importante, una efeméride. Ayer, pues fue fecha del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en su libro Los hijos de los días, Eduardo Galeano, pues en este libro, a manera de calendario, nos presenta diversos textos y por supuesto que recuerda a Sor Juana Inés de la Cruz, y nosotros queremos, aunque fue ayer, pues recordar a nuestra gran poetisa Sor Juana Inés de la Cruz, quien nació en Amecameca, allá en Epantla, Estado de México, donde seguramente hubo diversas actividades ayer. pero Eduardo Galeano, en este libro, en la página 358, titula No me gusta que me mientan. Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en el día de hoy de 1651, fue la más. Nadie voló tan alto en su tierra y en su tiempo. Ella entró muy joven al convento. Creyó que el convento era menos cárcel que la casa. Estaba mal informada. Cuando se enteró, ya era tarde. Y años después murió, condenada al silencio, la mujer que mejor decía. Sus carceleros solían prodigarle alabanzas que ella nunca creyó. En cierta ocasión, un artista de la corte del virrey de México le pintó un retrato que era algo así como una profecía del Photoshop. Ella contestó: este en quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido, es una necia diligencia errada, es un afán caduco y bien mirado, es cadáver, es polvo, es sombra, es nada. Flor de Piña se llama esto que acabamos de escuchar, un baile regional muy importante en la región de Tuxtepec, Oaxaca, también en la región mazateca, por allí se baila Flor de Piña, allá de Teotitlán del Camino para arriba, en Huautla de Jiménez también lo hemos visto, allá de donde era originaria María Sabina. Hay que compartir un día también los cantos, los poemas también de María Sabina que tenemos por ahí ya con traducción del mazateco al español. Y bueno, recordando a Sor Juana Inés de la Cruz, ya que nos están pidiendo más datos acerca de Sor Juana, pues hay que leer sus libros, su poesía. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Bueno, parte de la obra más conocida de Sor Juana Inés de la Cruz, y que aquí pues la tenemos en la memoria. Y algunos de los datos importantes del nacimiento de esta efeméride, el día de ayer, nació exactamente en la hacienda de San Miguel Nepantla, Estado de México. Para los amigos que nos están preguntando, el 12 de noviembre de 1648, Su nombre antes de tomar el hábito fue Juana de Asbaje y Ramírez, ya que fue hija natural de la criolla Isabel Ramírez de Santillana y el vizcaíno Pedro Manuel de Asbaje. Siendo pequeña, Sor Juana se crió con su abuelo materno, Pedro Ramírez, en la hacienda de Panuayan. Su genio se manifestó desde temprana edad, habiendo estudiado apenas las primeras letras en Amecameca, o Amecamecan, como le llaman también en náhuatl. A los 3 años, Sor Juana ya sabía leer. A los 7, pedía que la mandaran a estudiar a la universidad, y a los 8 escribió una loa para la fiesta de Corpus. En 1656, a la muerte de su abuelo, su madre envió a Sor Juana a la capital, a vivir a la casa de su hermana María Ramírez, esposa del acaudalado Juan de Mata. Allí Sor Juana Inés estudió latín en 20 lecciones con el bachiller Martín de Olivas, bastándole solamente esas pocas para dominar esta lengua, cosa que demuestra que pues tenía maestría de varias, que se refleja en varias de sus obras, sobre todo en los villancicos, que contienen versos latinos. Sor Juana cuenta en su carta respuesta a Sor Filotea de la Cruz Leía, estudiaba mucho, y era tal su obstinación por aprender, que llegó a recurrir al método autocoercitivo de cortarse el cabello para poner como plazo que le volviera a crecer para haber aprendido ya algo que deseaba. Sor Juana leyó mucho durante toda su vida, tanto autores clásicos, romanos y griegos, como españoles. En 1664, Sor Juana ingresó a la corte como dama de compañía de la virreina Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, a la que dedicó algunos sonetos con el nombre de Laura. El virrey, admirado, hizo reunir a 40 letrados de todas facultades para someterla a un examen sin igual, del cual, por supuesto, salió triunfante, dejando admirados a los sabios por haber contestado con sabiduría toda pregunta, argumento y réplica que estos le hicieran. Harta de la vida cortesana, Sor Juana decidió entrar a un convento porque, según ella misma dice, para la total negación que tenía al matrimonio era lo más decente que podía elegir en materia de la seguridad de mi salvación. Primero entró al convento de San José de las Carmelitas Descalzas en 1667, pero salió de allí a los 3 meses por la severidad de la regla y el rigor de la orden. Después ingresó a lo mucho más flexible a una orden de las Jerónimas en el convento de Santa Paula, donde por fin profesó el 24 de febrero de 1669. En el convento donde vivió, pues ya prácticamente los años que le quedaban de vida, Sor Juana Inés de la Cruz hizo oficios de contadora y archivista, pero más que nada se dedicó al estudio y a la escritura. Dicen que dentro de su celda, que era individual y espaciosa, llegó a poseer más de 4000 volúmenes, instrumentos musicales, mapas y aparatos de medición, y a tener conocimientos profundos en astronomía, matemáticas, lengua, filosofía, mitología, historia, teología, música, pintura y cocina, por citar solamente algunas de sus disciplinas favoritas. Y ya es lo menos, ¿eh? Todo esto sabía Sor Juana Inés de la Cruz, y pues lo refleja cuando la lee uno en estos excelentes poemas. Los recomendamos ampliamente, hay que leer poesía también, hay que leer a nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. Y felicitamos también a Vanessa Bauche por el espectáculo teatral que tiene de Sor Juana Inés de la Cruz, vale la pena verlo. Y bueno, 4000 volúmenes, instrumentos musicales, mapas, ya me imagino la celda de Sor Juana Inés de la Cruz. Seguramente también en su tiempo le sería una anarquista, ahora mal usado el término, para referirse a los delincuentes, a los porros en estos tiempos. Hay que tener cuidado con ese término de anarquista. 5:47 p.m. Vamos con música para recibir a nuestros siguientes invitados. Ya están por acá. Es la banda clásica de Oaxaca, Sones, Jarabes y Chilenas. Y ahora vamos a escuchar un jarabe ejuteco. El arreglo es de Cipriano Pérez Serna. Es jarabe, palomo, culebra también, en donde canta Juan Limeta. Que te piso, robo culebra, y no me haces nada, culebra. 5 de la mañana con 55 minutos, 5 con 55 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Tenemos más llamadas. Mari Carmen Cárdenas nos llama de Chester, Inglaterra. El evento que vamos a realizar por Ayotzinapa se llama Manchester por Ayotzinapa y se llevará a cabo mañana viernes 14 en un lugar que se llama San Peter House en Manchester, a las 7 de la noche, hora local. Estarán presentes vía telefónica algunos de los muchachos y la doctora Canalis Padilla. Agradecemos a Radio Educación y al programa del campo y de la ciudad la difusión de este evento y que los muchachos sientan que no están solos. Los felicito por la labor que hacen a Marco y a Sergio. Y dice, tiene sus correos electrónicos, por esta vía nos mandará fotos del evento. Muchas gracias. Mari Carmen Cárdenas, que pues tan lejos de tu terruño, de México, pues participas en favor de nuestro país allá en Chester, Inglaterra, y en Manchester por Ayotzinapa. Estaremos pendientes de estas actividades mañana a las 7 de la noche, hora local, en San Peter House. Gracias, gracias Mari Carmen por llamar desde Chester, Inglaterra. Jesús Juárez, de la colonia Moctezuma, primera sección, dice que una efeméride del día de mañana, 14 de noviembre, se cumplen 29 años de la muerte de Ignacio García Téllez, secretario de Gobernación, cuando se realizó la expropiación petrolera. Ignoro si se le vayan a hacer algún reconocimiento oficial, pero invita a los radioescuchas a llevarle una flor a su monumento, que está ubicado en el Teatro José Martí, en la Alameda, afuera del Metro Hidalgo. Gracias, gracias Jesús Juárez por recordarlo. La profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México, se lee en su llamada: Radio Educación, por favor revisar las líneas telefónicas, están muy mal. Invitamos al acto de inauguración de la 17ª exposición del proyecto Origami Pedagógico y de Expresión Ecológica, que se va a realizar el sábado 22 de noviembre a las 10 de la mañana en la Escuela Primaria Anton Makarenko, con el tema Los juguetes y los juegos de los niños. La primaria está ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Informes al 58-51-92-79. 58-51-92-79. Seguimos solicitando que el programa del campo y de la ciudad se transmita un día más o una hora más con los mismos equipos de Marco y Sergio. Gracias, profesora Mercedes Macías, por llamar. También tenemos la llamada de Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. Dice, una carta que envié a Radio Habana, Cuba, en 1988, mencionando la erupción del Popo. La lava provocaría el descontento social, en una revista informativa de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de las últimas que enviaron, mencionaba que estallaría la violencia en México y los mexicanos en el extranjero protestarían. La KGB lo pronosticó. Las protestas en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas se han generalizado su descontento y rebasado a la clase política. Eso hubieran pensado, dice, cuando votaron por las reformas, por cuarto día la bolsa de valores se fue a la baja, que equivale a fuga de capitales. El gobierno que se hizo gobierno destapó la olla de presión, comenta Roberto Martínez. Gracias por llamar. La señora Quiroz de Iztapalapa. Sergio, saludos igualmente. Les mandamos un fuerte abrazo y muchísimas felicidades para Paula Rita, de Alma y de parte de la señora Quiroz, por sus 13 añitos. Si Murillo, el procurador, ya está cansado, nosotros también de escuchar tantas mentiras. Una de ellas es el montaje de los Abarca, aquí en Iztapalapa, donde aparecen muy bien vestidos. Se ve que van llegando con sus maletas y muy elegantes. Que no nos siembren parejas delincuenciales aquí en Iztapalapa. Yo apoyo al padre Solalinde en sus comentarios. Gracias, señora Quiroz, por llamar. Y una alumna del profesor Miguel Ángel Mendoza Cuauhcuat nos comenta que una vez el maestro Cuauhcuat leyó una poesía donde decía que no se acabe la llama de la humanidad. Gracias, no nos dicen el nombre, no nos pusieron el nombre de esta persona, se cortó la llamada. Ojalá puedas volver a llamar y darnos datos más exactos y tal vez podamos localizar la poesía. Gracias por llamar. Y bueno, vamos con nuestro himno nacional mexicano. 6 de la mañana con 2 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Y bueno, ya tenemos a nuestras siguientes invitadas, pero queremos comentar algunas de las notas más importantes que resalta el diario La Jornada. Si ustedes desean más información, pues en este periódico La Jornada pueden consultar esta información. En la primera plana se puede leer esta mañana: Estados Unidos convoca a la calma por el caso Ayotzinapa. Es un asunto profundamente perturbador, dice la ONU, también la Organización de Naciones Unidas. Se duele el Papa por el asesinato de los estudiantes. Es una muestra de la realidad dramática detrás del narcotráfico. En audiencia pública se solidariza con los familiares de las víctimas. Incendian la Contraloría de Educación en Chilpancingo. Un movimiento popular ocupa dos alcaldías en la montaña alta del estado, bloquea normalistas el aeropuerto de Morelia, toman la ciudad judicial en Oaxaca también. Dará la Sedena a legisladores expedientes de Tlatlaya. Realizan encuentro para dilucidar las causas de la muerte de 22 civiles. Diputados cuestionan el papel de mandos militares en el operativo. Carpetazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la matanza de Acteal. Libera a los últimos tres presos que demandaron el reconocimiento de inocencia. Y en la contraportada de La Jornada también podemos leer esta mañana: rechaza IFETEL solicitud de MBS para ofrecer TV digital abierta. Distrito Federal, poseer hasta 30 gramos de marihuana ya no sería delito. Legisladores del PRD presentan una iniciativa. Fondo Monetario Internacional, bajo riesgo el crecimiento de México. Alerta contra la volatilidad de los flujos de capital externo. La morosidad en tarjetas de crédito y préstamos personales con focos rojos. Pues parte de la información que resalta este diario importante de la capital, La Jornada, por si desean conocer más acerca de lo que les estamos leyendo. Y si no, en nuestros informativos también, Pulso de la Mañana, el avance informativo a las 7 de la mañana, y nuestro servicio Pulso a las 8, también a las 8 de la mañana en punto, pueden conocer más de esta información nacional e internacional. Mientras tanto, cuando son las 6 de la mañana con 5 minutos, vamos a platicar con Xochitl Jacobo Femat y Angélica Jacobo Femat. Ellas ya estuvieron con nosotros hace como 2 meses, ¿verdad? Un mes y medio aproximadamente. Y nos hablaron de la detención de su hermano, de Jerónimo Jacobo Femat. Pues ya nos platicaron algunos antecedentes. Parecía por allí, había rastros, había luz de que iba a ser liberado. Sin embargo, continúa preso, continúa el proceso, y nos vienen a actualizar la información. ¿Qué ha pasado en estas últimas semanas, Xochitl Jacobo Femat, con Jerónimo Jacobo, pues en torno a su detención? Para los amigos que no nos escucharon en aquella ocasión, platícanos por qué está detenido. Pues mira, Jerónimo tiene ahorita un cargo de secuestro agravado. Ese es el cargo, lo cual hace que pues este proceso sea largo, porque es un delito tipificado como de los más graves en México, lo cual hace que todos los trámites y todas las cuestiones legales que se tienen que cumplir pues sean más largas y mucho más severas. Son los más estrictos en todas las cosas que quieren hacer. Y esto hace que pues todo el proceso se esté alargando. Nosotros queremos agradecer la oportunidad de estar aquí y de poder plantear nuestro punto de vista como familia, que estamos viviendo este proceso como mucha gente lo está viviendo en este país, no solo nuestro hermano, y queremos denunciar estas arbitrariedades en la justicia que se llevan a cabo en México, porque por derecho somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, y a pesar de que no hay pruebas, solo hay un dicho que se desdijo en un careo frente al juez, solo ese dicho es lo que lo mantiene ahí. No hay ninguna prueba que lo incrimine en este delito y, sin embargo, sigue ahí. Ahorita lo que se está promoviendo es el amparo. El amparo para solicitar la protección de la justicia federal a partir de que no hay nada que lo pueda detener. Las condiciones que se viven dentro de un penal pues siempre son pues agresivas, lacerantes, lastiman en todos los sentidos a cualquier persona que entra ahí, más que centros de readaptación social, pues solo dañan y mantienen a la gente ahí sin la posibilidad de realmente transformarse. Y creo que ninguna persona debería vivir esto, y menos si es inocente. Eso es lo que estamos viviendo como familia, esa injusticia de decir, no hay razón, no hay ninguna razón legal para que esté ahí, y sin embargo ahí continúa. ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades judiciales y del gobierno central? Ya tenían ustedes un acercamiento la vez pasada con personal del gobierno central en torno a este caso. ¿Qué ha pasado? Pues le dieron seguimiento para ver cuáles eran las condiciones del caso, cuáles eran las pruebas que se supone que la fiscalía tenía. No se ha podido comprobar ninguna de esas pruebas porque había videos, porque había algunas cuentas bancarias ahí. Ninguna de estas, ni los videos ni las cuentas bancarias, se han podido comprobar con relación a Jerónimo Jacobo. No hay ninguna relación con él. Sigue manteniéndose solo el dicho de esta joven que detienen antes que a Jerónimo, y que por estar Jerónimo dentro de sus contactos lo detienen. Bueno, no solo detienen a Jerónimo, también detienen a Roberto Tadú Torres. Entonces ellos dos están ahí solo por un dicho. No hay nada que pueda detenerlos. Otra cosa que estamos viviendo como familia es, se catean la casa familiar, y la casa se mantiene cerrada. No nos han permitido entrar. Se ha solicitado al juez, se ha solicitado a la fiscalía el permiso para entrar con una persona autorizada para legalizar el hecho, y no nos han permitido, lo han negado. Eso deja desprotegido a Jerónimo porque no tiene manera de obtener pruebas para defenderse. En realidad lo que hemos estado buscando son las pruebas por fuera, demostrar que Jerónimo es una persona honrada, trabajadora, que donde quiera que ha trabajado, trabajó en la universidad, en la UNAM, trabajó en la formación de la Unión de Sindicatos del PRD, ha sido un artista que ha participado en diferentes eventos, y siempre, como parte de la familia Jacobo, siempre se ha distinguido por buscar el bienestar de toda la demás gente, de buscar justicia, de dirigirse por la ley. A todas las personas a las que hemos acudido, en donde él ha trabajado y donde él ha participado, tienen un recuerdo de una persona trabajadora, honesta, participativa, comprometida, no solo para hacer un trabajo local, sino en realidad para buscar una transformación. Y eso me parece muy importante, que creo que las autoridades no han estado investigando a quién tienen detenido. ¿Creen ustedes que esta es una detención, un preso político, Jerónimo Jacobo Femat, o simplemente es una equivocación? Pues legalmente está como una equivocación porque no tiene ninguna prueba. Pero no descartamos la parte política. El hecho de que venga de una familia en donde por muchos años nuestro padre, y quiero mencionarlo, hoy 13 de noviembre, mi padre cumple 3 años de haber muerto, fue dirigente, campesino, toda su vida. Todavía un año, 2 años antes de morir, lo detuvieron por encabezar una marcha hacia la ciudad de Veracruz para demandar los derechos de los campesinos. Mi padre participó políticamente toda su vida, fue preso político del 68. Entonces, ahorita mi hermano José es el dirigente de la COSIP, es una organización campesina. Entonces, bueno, hay muchos elementos en la familia en ese tono. No descartamos esa posibilidad, pero tampoco podemos asegurarlo. Muy bien, ¿qué se va a hacer en los próximos días para pedir la liberación, la parte jurídica, la parte de movilización social? Se metió la demanda, que estaba detenida porque querían que especificáramos algunos aspectos. La abogada lo está haciendo y va a haber una audiencia 18 y 19 de noviembre, son las audiencias para la descarga de pruebas. Esperemos que ahora acepten el amparo. Creo que es un derecho que todos, que ya se demostró que lo necesita, y lo que estamos esperando es que se haga justicia en ese sentido. Pues muchas gracias, Xochitl Jacobo Femat y Angélica Jacobo Femat, por haber venido esta mañana a Radio Educación. No sé si deseen agregar algo que nos haga falta por ahí. Pues agradecer la oportunidad de dar

gracias a la vida que me ha dado tanto. Las 6:17, 6:17 del campo y de la ciudad, recibiendo también ya a Francisco Aguilar en los controles técnicos. Se quedará aquí con ustedes hasta la 1:00 p.m, así es que cuidado con Pancho. Y bueno, en esta parte del programa tenemos más invitados, pero también más llamadas. Ernesto Guerrero nos llama de Molino de Rosas, en la Álvaro Obregón. Les envío un saludo y un abrazo a Paula Rita por su cumpleaños. Que el Creador y nuestra Madre Tierra le protejan, al igual que la juventud e infancia del mundo. Cuidemos a nuestra Madre Tierra, fuera transnacionales, transgénicos y el mal gobierno. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Gracias, Ernesto, por llamar. Juan José Ponce de León, del campamento 2 de octubre, recuerda las palabras de la canción Solo le pido a Dios, y le digo al público que solo le pido a Dios que el dolor no nos sea indiferente. Apoyar en lo que podamos la lucha de los normalistas de Ayotzinapa, para las personas que marchamos, tener cuidado y reconocer a los provocadores y apartarnos de ellos. Basilisa Ángeles dice, escuchando el programa, hermosa música la que nos transmiten, y dice que si fuera uno de sus hijos del presidente, tendría ánimo de salir a pasear. Cuando uno pierde a un ser querido, ni la comida tiene sabor. Y ellos, los funcionarios, también responsables de situaciones de delitos, dice, sí alcanzan fianza, porque son poderosos. Mejor que renuncien, porque están dañando a nuestro país. Dice, Peña Nieto tiene el gusto de salir del país y pasear. ¿Y nosotros qué somos? ¿Muñequitos pintados? Gracias, Basilisa, por llamar. Elena Noriega, del Círculo de Estudios Iztacalco, invita a la conferencia Las Normales Rurales en México, en especial el caso Ayotzinapa, que presentará el maestro Jesús Martín del Campo, hoy a las 19 horas en la calle Sur 127, número 2415, Colonia Ramos Millán, cerca del Metrobús Tlacotal. Informes al celular 55 44 43 79 67, 55 44 43 79 67. Gracias, Elena. Adriana es una niña chatina de Panislahuaca, Oaxaca. Se cortó la llamada, pero nos envía saludos igualmente. Adriana, gracias por llamar en chatino. Roberto León de Iztapalapa dice que la Casa del Libro Tres Tecolotes saluda. Buen día, hermanos. Estos días tan terribles que azotan a México, esta incertidumbre política, religiosa y cultural, dice, nuestra cultura está en la mira de los políticos aculturados por ignorancia y por educación externa. Los mexicanitos sin cultura son animales desarraigados. Solo los que escuchan del campo y de la ciudad están enterados de esta zozobra. Aún así, muchos escuchan este honorable programa y dice, está muy lejos de participar en un verdadero cambio político, siempre expuesto a la manipulación de corruptos y locos. Y comenta que la clase del próximo sábado a las 12 del día se suspenderá por el ceremonial del Semanagua Tlabastiloyan, y les dice a sus alumnos, Roberto León, que tendrán clase hasta el día 22 de noviembre. Sergio, esperamos asistir a tu programa para hablar de alimentos. Nos ponemos de acuerdo, Roberto León, claro que sí. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac, saludos a Sergio y a todo el equipo del programa. Invita al público para a usar las energías limpias, la salvación de México, ya que los gobernantes anteriores y actuales han hecho oídos sordos. También ayuda a aminorar la pobreza. Enseña a fabricar calentadores solares. Informes al 58-42-02-71. 58-42-02-71. Felicitas Perfecto de Tlanepantla. Felicidades a Del Campo y de la ciudad por la mención a Sor Juana Inés de la Cruz, que piensa debería ser más seguido, si se pudiera leer más seguido sus sonetos y coplas. También felicidades por el cumpleaños de Paula Rita. Y dice, nos faltan 43 estudiantes, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. Pues más llamadas, pero vamos con nuestros invitados, si no el tiempo se va. Y tenemos que platicar con el profesor Alfredo Villegas Ortega y el profesor Eduardo Bustos Valenzuela. Ellos pertenecen a la Escuela Normal Superior de México. Gracias por haber venido. Gracias. Y bueno, se está presentando desde hace ya, pues digamos algunos años, tal vez, Eduardo Bustos, una problemática particular en la Escuela Normal Superior de México. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué están ustedes denunciando algunas arbitrariedades en esta escuela? Bueno, no solamente en la Escuela Normal Superior de México. Queremos hacer un atento llamado a la ciudadanía en el caso de que pues no se dejen llevar por tanta desinformación, por tanto desprestigio a las escuelas normales, como ahorita vemos toda esta problemática que se ha derivado a través de actos, como lo hemos mencionado, de lesa humanidad. Como Escuela Normal Superior de México, repudiamos todo este tipo de situaciones que existen, y creo que como el sistema de normales nos está lastimando, por así, nos está perjudicando, toda esta serie de reformas, toda esta serie de paradigmas, que más que beneficiarlos, pues creo que nos están causando ciertos problemas en cuanto a el egreso de nuestros alumnos, en cuanto a la misma participación de ellos, el podernos hacer de mejor matrícula, situación que el profesor Villegas Ortega pues nos puede comentar más ampliamente. Adelante, sí. Profesor, bienvenido. Sí, buenos días, gracias. Bueno, como refiere el maestro Bustos, es un problema general que tenemos en las escuelas normales, no es una situación particular de la Normal Superior de México. En general, la escuela y el subsistema de normales ha padecido un ataque, por un lado, por parte de los funcionarios, y por otro lado, una falta de apoyo de todo tipo económico, de infraestructura, y en cuanto a lo que son los programas y planes y programas de estudio, estos difícilmente corresponden a las necesidades actuales de nuestro país. Los planes actuales se derivan ahora en lo que se le llama educación por competencias. Se trata de adecuar también ese modelo en las escuelas normales. Nosotros de alguna manera nos resistimos a ella porque las competencias de alguna manera lo que hacen es hacer a los alumnos funcionales, que se integren a la sociedad. Esto no implica algo malo, pero sí es parcial en cuanto a que no se fomenta el espíritu crítico, el espíritu analítico y desde luego la reflexión más amplia sobre todo lo que acontece en la sociedad. Entonces, básicamente, sintetizando, lo que tenemos es una falta de apoyo de infraestructura, una falta de apoyo para la investigación. Tenemos ahora la desventaja de que no tenemos una promoción amplia en los medios de difusión para poder capturar alumnos, y esto hace que tengamos una convocatoria muy de un espacio muy pequeño en uno o dos diarios nada más. En fecha de vacaciones se pide, por ejemplo, lo que no ocurre en ninguna escuela superior pública, 8 de promedio, lo cual nos desalienta también la participación. Esto aparte con el descrédito que tenemos a través de algunos medios de comunicación, la cual nos identifica como vándalos, como flojos, como gente que no corresponde con lo que requiere la sociedad. Entonces eso desalienta la participación, aparte del examen de que le llaman de oposición para obtener la plaza docente, lo cual también nos parece una arbitrariedad porque fueron formados para docentes y al final tienen que competir por una plaza con un modelo de examen que además no es pedagógico y no determina efectivamente cuáles serían las competencias o cuáles serían las habilidades o las destrezas necesarias que requeriría un profesor para ser contratado. Ubíquenos, ¿dónde está la Escuela Normal Superior de México? ¿Quiénes egresan e ingresan a esta institución? Porque, pues, digo, hay muchas normales que no están tan normales en nuestro país, pero de esta Escuela Normal Superior de México, para que el público ubique, ¿de qué escuela se trata? Bueno, la Escuela Normal Superior de México es la que se encarga de formar a los futuros profesores, ahora licenciados en educación secundaria, actualmente en diferentes especialidades como son física, química, biología, español, inglés, formación cívica y ética, matemáticas y algunas especialidades que han desaparecido, ¿verdad, maestro? Psicología y pedagogía que están en el matutino nada más. ¿Han reformado los planes de estudio recientemente? Recientemente no, pero hay una incertidumbre, de hecho, si regresan algunas de esas especialidades. Y conforme a lo que tú mencionabas, Sergio, pues poca gente nos conoce, efectivamente, como menciona el maestro Alfredo. Cada vez es menor la matrícula, la convocatoria. Nosotros estamos ubicados, como a la mayor referencia, en lo que ahora se da a llamar el Rosario Town Center, que es un consorcio enorme ahí, ¿verdad?, por el Metro Rosario, y junto al Parque Tezozómoc, que es un espacio natural todavía bastante amigable para poder recrearse, ¿no? Entonces, nosotros estamos ubicados junto a este parque. Es una escuela que anteriormente fue la Universidad Pedagógica, según tengo entendido, el plantel. Nosotros estábamos anteriormente ubicados en Fresno, en aquella escuela normal superior grande del Metro San Cosme, pero bueno, creo que la labor y la misión formadora aún se cumple y es lo que queremos nosotros propugnar. No sé, que todavía tenemos ese compromiso de formar gente, no estamos creando personas que no piensen, que no estén de acuerdo a la cultura. Nuestra misión como escuela normal es esa, formar. Muy bien, pues vamos a escuchar un poco de música para dar pauta a comentarios, preguntas del público, desde el campo y de la ciudad, aquí en Radio Educación, 41-55-1060, 41-55-1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, pueden llamar sin costo al 01800-080-1060, 01800-080-1060, nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Con Jerónimo Jacobo Femat vamos a escuchar algo de Mario Benedetti, Mucho más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Tus manos son mis caricias, mis acordes cotidianos. Te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada. Te quiero por tu mirada que mira y siembra futuro. Tu boca que es tuya y equivoca, te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos, somos mucho más que dos. Y por tu rostro sincero y tu paso vagabundo y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Y porque amor no es aureola, ni canto. porque somos pareja, que sabe que no está sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, en mi país, la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. Y en la calle codo a codo somos mucho más que dos. A las 6 de la mañana con 33 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación. Nuestros teléfonos para que participen: 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los Estados Unidos mexicanos, pueden llamar al 01-800-080-1060, 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace Manuel Espinosa. Nos llama de Chiapas, de Arriaga, Chiapas. Felicidades a Radio Educación y al compañero Sergio Canales por el Premio Nacional Carlos Montemayor que va a recibir. Me da mucho gusto, ya que él nos da a valer a todos los radioescuchas que solicitamos algún servicio a Radio Educación. Un fuerte abrazo. Igualmente, bueno, este premio, pues prácticamente es de todos los que hacemos del campo y de la ciudad. Es un premio de ustedes, porque pues somos una comunidad, una gran familia que hemos resistido a lo largo ya de 25 años en este esfuerzo de comunicación popular alternativa en la radio. Manuel Munguía de Iztapalapa: un gobierno muerto o neutralizado por la corrupción y el dinero no puede dirigir a un pueblo vivo. Constitucionalmente el Estado está integrado por tres elementos: gobierno, población y territorio. Sin embargo, el neoliberalismo ha acabado con este gobierno, que en su omisión ha llegado a la incapacidad y hoy se encuentra muerto, pues ha caído en la inmundicia de los necropolíticos que, utilizando al ejército y a las policías para criminalizar, desaparecer y matar sistemáticamente al pueblo de México, permitiendo que criminales y delincuentes se infiltren en la estructura gubernamental y que por dinero son corrompidos los tres niveles de gobierno, en donde el tráfico, posesión y producción de drogas con fines comerciales ha llevado a la actual administración a la narcopolítica, a la narcoeconomía, a la administración fraudulenta del erario público, con fines fascistas y electoreros. Y bueno, hasta aquí dejamos la llamada, es muy larga, de don Manuel Munguía, pero tenemos todavía dos comisiones, además de la Normal Superior de México, todavía tenemos dos comisiones más aquí en el programa y más llamadas. Gracias por llamar, don Manuel Munguía. Seguimos esta charla con el profesor Alfredo Villegas Ortega y el profesor Eduardo Bustos Valenzuela de la Escuela Normal Superior de México. Ya nos han platicado pues de algunos problemas que tienen recientemente en esta normal, y ahora quisiéramos que nos digan por qué la importancia de esta escuela de los normalistas. Actualmente pues está el tema de las normales rurales conocido. ¿Por qué la importancia de formar maestros en nuestro país? Bueno, el normalismo es una tradición que data del siglo XIX en nuestro país, y que en el particular lo que es la Normal Superior es un proyecto también cardenista. Cumplimos años precisamente, igual que el Politécnico Nacional. Las Normales Rurales también son un proyecto cardenista en ese sentido, Y el normalismo ha servido de alguna manera para cohesionar a la población, para generar un proyecto de educativo, un proyecto, una visión nacional, una visión, digamos, de identificación, de valores nacionales, de valores colectivos, de valores importantes para la fundación de lo que fue nuestro país desde el siglo XIX y particularmente también del cardenismo para acá. El normalismo es muy importante porque justamente promueve una serie de valores, promueve una serie de posturas importantes, de visiones críticas para la sociedad. Es aquella que cohesiona las comunidades rurales y también las comunidades urbanas, y sobre todo que vincula lo que es el carácter de la educación pública en nuestro país. El normalismo ha sido, sin embargo, menospreciado en los últimos años. No cabe quizá mucho con el nuevo proyecto modernizador del gobierno, de los últimos gobiernos, y esto ha hecho que resulte como una especie de estorbo para los proyectos. Ahora se busca más bien contratar quizá por la vía del libre mercado a los nuevos profesionales de la educación, pero nosotros insistimos que somos un baluarte en ese sentido, insistimos en la importancia que tenemos en la formación de todo lo que fue pues las diferentes etapas del México contemporáneo, y por eso es por lo que estamos peleando por defender este normalismo. Desde hace 6 o 7 años que la tristemente célebre Elba Ester Gordillo empezó a coludirse con Claudio X. González para hablar de que las escuelas normales tendrían que ser convertidas en escuelas técnicas de turismo, nos opusimos, hicimos una serie de denuncias y demandas. En lo particular, en el periódico La Jornada estuve escribiendo varias veces a través del Correo Ilustrado, mandando cartas, porque nos pareció un atentado muy grave contra gran parte de lo que es la esencia del normalismo, y porque nos parece además muy relevante. Ahora, respecto a lo que es el caso de Ayotzinapa, pues desde luego, ya como lo han estado manifestando varias personas a través del teléfono, como todo mundo lo sabe, es un crimen de lesa humanidad, por una parte. Por otro lado, hay unas responsabilidades, algunas ya deslindadas en términos del alcalde, en términos del gobernador, pero también sabemos que hay unas responsabilidades de instancias federales, y quisiéramos que todos los responsables pues fueran castigados conforme corresponde a derecho. Nuestro país vive una ausencia de Estado de Derecho, un de repente inclusive hasta un vínculos con el narco, un narcogobierno en algunas partes, y esto es muy lamentable. Esto ha sido denunciado en diferentes foros, ha sido denunciado inclusive en otros países, y esto ya ha trascendido las fronteras. Los normalistas no somos vándalos, los normalistas no nos oponemos a un proyecto unificador, al contrario, justamente nuestra historia demanda ese proyecto unificador. Pero lo que hacemos es protestar simplemente ante una serie de afrentas, este último verdaderamente lamentable y verdaderamente cruento. Nosotros quisiéramos decir que estamos tomando una serie de medidas como escuela. Vamos a sumarnos al paro del 20 de noviembre, al paro nacional. Vamos a hacer una jornada de brigadeo con las colonias cercanas, con los mercados, con las fábricas, con los comercios cercanos, para informar a la gente cuál es el carácter del movimiento, para que se vea que no es una cuestión nada más de desobligación de nuestras labores educativas, sino que inclusive queremos trascender esto y abrir las clases inclusive a la propia comunidad. Vamos a ir viendo sobre la marcha qué tanto esto tiene operatividad. Se propone inclusive ir a dar clases al Zócalo a partir del 21 de noviembre. Necesitaríamos ver las condiciones, lo vamos a hacer, y ver las condiciones en las cuales funcionen, para que la gente se dé cuenta que no es nada más una cuestión de indolencia o de flojera, sino que por el contrario es una visión de compromiso, es una visión de participación ante los hechos tan lamentables que están ocurriendo. Pues gracias, profesor Alfredo Villegas Ortega, profesor Eduardo Bustos Valenzuela, por exponer esta problemática. Le vamos a dar continuidad, los invitaremos a próximos programas. Gracias. Pero si algo se nos está escapando por ahí que deseen resaltar, adelante, por favor. Pues nada más que este día, el sábado, vamos a estar a partir de 1:00 p.m. en el Monumento de la Revolución. Vamos a estar llamando la atención para que la gente se acerque, para informarles, para que se haga un volanteo, y desde luego pues vamos a estar tocando ahí música. Vamos a estar haciendo algunos versos alusivos, llamar la atención, masificar esto para que la gente cada vez se dé cuenta de que esta situación tiene que tener una resolución lógica, y que, como bien lo decía el maestro Villegas, los normalistas no somos gente mala, somos gente que estamos proponiendo un país mejor, y estamos concientizando cada vez más a través de lo que hacemos. Gracias por haber venido. Gracias a ti, Sergio. Vamos con más música de Jerónimo Jacobo Femat, para pasar con nuestros siguientes invitados, aquí en Del Campo y de la Ciudad, en Radio Educación. Vamos a la número 14, América, novia mía, cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos. En América mía, litoral, el viento peina tu pelo de cristal, tu pecho de tierra oscura mineral, modula en el canto de oro del trigal. América, novia mía, muchas llamadas aquí en Del Campo y de la Ciudad en Radio Educación. La señora Reyes de Tláhuac, felicidades por el programa. ¿Cómo es posible que una persona sea retenida y privada de su libertad, mientras que nuestros gobernantes viven a todo lujo?, comenta en esta llamada. Chinto Pérez nos recuerda la obra de teatro de Marionetas de Zapata, pedacitos de historia de la vida de Emiliano Zapata, contadas con marionetas y con corridos. Las escribió Amaranta Leiva. Esto será el domingo 16 de noviembre en Titerías, en Vicente Guerrero número 7, entre Malintzin y Xicoténcatl, en el Carmen, Coyoacán. El teléfono para más informes: 56 01 60 34, 5601-6034. Luis Castillo González de Iztapalapa dice que aquí en la oficina de José Vasconcelos no se habla de espiritualismo. Yo he llamado varias veces y he dicho que es necesario para poner en paz a México y a todo el mundo. José Vasconcelos dijo, por mi raza hablará el espíritu, y precisamente eso no ha sucedido, aunque los humanos tenemos una gran capacidad para ello y provocamos el caos. Fernando Rodríguez, muchas felicidades a este programa tan precioso, apoyando a los estudiantes de Ayotzinapa. Mi recibo de luz me llegó muy alto. ¿Me podrían decir cómo puedo contactar a las personas del ESME? Hay que ir directamente allá a Insurgente Centro número 98. Ahí hay una mesa afuera del Sindicato Mexicano de Electricistas que te atiende, Fernando. La señora Ríos de Iztapalapa: estoy muy, muy triste por los acontecimientos bárbaros de Ayotzinapa. Repudio estos asesinatos tan bárbaros. Jamás pensé que en mi vida tuviera que ver esto. Dice, por enseñar los matan. Esto ya estaba premeditado por las elecciones del próximo año. Tenemos que informarnos y apagar la tele. Felicidades a Paula Rita y a Sergio. Gracias por llamar, señora Ríos. También tenemos la llamada de César Velázquez Palacios de la Moctezuma. Yo soy anarquista, y dice, porque he leído pues a varios autores, nos menciona aquí, hombres de acción. El poder criminal que rige a nuestro país es porque nosotros sí tenemos propuestas saludables para organizar una nueva sociedad. Hago un llamado a todas las personas de buena voluntad para que se instruyan en este tema y cerremos filas para liberar a todos los compañeros presos injustamente, como hicimos las noches del miércoles y el sábado. Cuando ustedes me lo permitan, yo podría hablar en esos micrófonos para compartir mis pocos conocimientos sobre anarquismo. Los que deberían ocultarse la cara, si tuvieran vergüenza, son nuestros gobernantes. Y nos deja su celular. Gracias, César, por llamar. Álvaro Díaz, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, y solicito que sea diario. Es de los pocos programas donde los mexicanos podemos informarnos, así ya nadie vea la telebasura, dice. Flor Morales también invita a la 21ª Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología en Chapultepec, en el Monumento a los Niños Héroes, del 11 al 16 de noviembre, de 9 a 17:30 horas. Híjole, muchas llamadas más, pero quiero platicar también con Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Gracias, Rubén, por haber venido. Hay próximas salidas de la red, platícanos. ¿Cuándo serán? Así es, Sergio, pues la más próxima que tenemos a este puente o fin de semana largo que tenemos por el 20 de noviembre, y que es una salida del 15 al 17 de noviembre, y bueno, los venimos a invitar porque en esta ocasión vamos a ir a Las Margaritas. Recuerden que Las Margaritas es una de las comunidades de la red que había tenido un pequeño espacio funcional ahí y está retomando sus actividades, y pues queremos darle la oportunidad en este fin de semana largo para que ustedes puedan asistir a visitar estas comunidades. Recuerden que es ir a la selva, estar entre la vegetación, convivir sobre todo con la gente de la comunidad. Hagan de cuenta que van a ir a ese lugar donde conocen un familiar o un conocido que los invita a degustar en su mesa esos platillos regionales, la comida tradicional del lugar, platicar un poco de la vida, de lo cómo es en la selva, cómo es en la ciudad, y de repente irnos a hacer unos paseos que nos invitan a ríos, pozas, a conocer las aves, la naturaleza del lugar, a una forma de las usanzas de allá. No es una forma en que tengan un diálogo ya aprendido o algo así, es el interactuar con la naturaleza, con ustedes mismos y además con la gente de la comunidad. Bueno, pues vamos a hacer este viaje, nos vamos el viernes 14, estaremos allá el sábado, domingo y el lunes, que es el día de asueto que nos dan para este fin de semana largo, y nos venimos por la mañana del lunes, para estar aquí entre 8 y 9 de la noche del lunes, para que ustedes puedan ir a trabajar al siguiente día. Tenemos otras salidas también ya para las de diciembre y Navidad, que estamos elaborando ya para ustedes, pasar Navidad en Año Nuevo pasar Navidad y el Año Nuevo allá en las Tuxtlas, entre la selva y todo eso. Parece, pues, llámenos, les vamos a dar más informes. Ahorita ya tenemos un poquito apretado aquí el tiempo, pero sí quisiera insistirles en que nos visiten en este fin de semana de largo. Les voy a dar el número de teléfono para que se puedan comunicar. Es 57-73-18-61, 57-73-18-61, y nos pueden llamar a partir de las 10 de la mañana del día de hoy. Pues estamos aquí ahorita en cabina, en lo que llegamos y nos instalamos. Por favor, a partir de las 10 de la mañana, si quieren visitar la página, es www.tuxtlas.org. 57-73-18-61. Pues gracias, Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario de los Tuxtlas, Veracruz. Repítenos el teléfono para más informes. Claro que sí, es 57-73-18-61. Por favor, recuerden, si se satura un poquito la línea, dejen su mensaje en el buzón, nosotros le devolvemos la llamada con todo gusto. Y bueno, en esta parte final del programa también tenemos la visita de Rodolfo, de la Comisión de Comunicación y Difusión del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías, aunque vendrá la próxima semana a platicar ampliamente sobre este tema. Pues quiere dar Rodolfo un adelanto. ¿Cómo van en la logística? ¿Ya hay algún lugar en donde se va a llevar a cabo este festival? Ahí vamos avanzando. Sí, ya tenemos la logística. Les voy a leer un parrafito. Adelante. Porque sabemos, en defensa de la madre tierra, en la lucha por la humanidad y contra el neoliberalismo, no hay lucha pequeña. Porque sabemos que este capitalismo salvaje y de muerte no es invencible, como ya nos lo enseñan además de la experiencia zapatista, las rebeldías y resistencias que florecen en todo el planeta, y que sus dolores son nuestros dolores, y que sus luchas son nuestras luchas, y que sus sueños son nuestros sueños. Queremos compartirnos con ustedes las palabras, las experiencias, los caminos y la decisión conjunta de que es posible un mundo donde quepan muchos mundos. Vamos concretando los pasos para lograr ese sueño. Es necesario compartirnos, saber qué pensamos, escucharnos, para saber cómo son nuestras luchas, para conocer nuestras rebeldías y aprender de nuestras resistencias. Los pueblos, tribus y naciones han acordado en esta asamblea, en la asamblea que tuvieron en agosto, realizar el primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, con el lema: donde los de arriba destruyen, los de abajo reconstruimos. Este gran festival se va a llevar a cabo, el gran festival cultural, los días 24, 25 y 26 de diciembre de este año, en el Deportivo Villacuapa del ESME, del Sindicato Mexicano de Electricistas, ubicado en Calzada del Hueso 381, Colonia Girasoles. Ya tenemos entonces sede, y con rumbo al festival vamos a llevar a cabo un evento este viernes, que es a donde venimos, a lo que venimos a invitarlos precisamente. Este viernes 14, a partir de las 18 horas, en el local de UPRES, vamos a tener un toquín rumbo al festival. Vamos a contar con la presencia de Polka Madre, el grupo Moyo, Los Infinitos Más Iguales, Jicuri y Tleyana Sound. ¿En dónde y a qué hora? Esto va a ser a las 18 horas, este viernes 14, en el local de UPRES, que es en la calle de Certificados número 6, Colonia Postal, a dos cuadras del Metro Xola. ¿En dónde podemos conseguir los boletos o reservar? Directamente en la dirección que le estamos dando, y también nos pueden escribir a la página www.espejo30.org. Y para mayor información, a través de la página de Enlace Zapatista, .zln.org.mx. Muy bien, pues muchas gracias, Rodolfo, de la Comisión de Comunicación y Difusión del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. Gracias por haber venido. Muchas gracias, buenos días. Las últimas llamadas de este jueves 13 de noviembre del 2014, aquí en Del Campo y de la Ciudad. La señora Guadalupe Vázquez de Apan, Hidalgo, felicidades por el programa. Una extensa felicitación a Sergio por el Premio Nacional Carlos Montemayor, gracias. Mando un mensaje a los maestros normalistas que están en cabina, que nos están explicando sobre lo de Ayotzinapa. Mi solidaridad también con los estudiantes del Politécnico, gracias. Alfonso Hernández, nos unimos al regocijo de los 13 años de Paula Rita. Un fuerte abrazo, gracias. Enrique Álvarez de Azcapotzalco, saludo con alegría para todos y todas ustedes y los de afuera que nos escuchan. Cielito de los muchachos, están cambiando los tiempos para bien o para mal o para bien. Nada va a quedar igual, cielito, cielo que sí, con muchachos donde quiera. Mientras no haya libertad, se aplaza la primavera, se posterga para cuando lleguen los años frutales y del podrido poder se bajen los carcanales. Mario Benedetti, saludos para nuestra querida amiga Radio Escuche y hermana Mestli Xochitl, que nos escuche en Jalatlaco, gracias. Rosa Mendoza de Milpalta, escuchando el programa, felicita a todos los que lo realizan. Es importante difundir el asunto del paro, ya que estamos hartos, además de informarse, documentarse y leer al respecto. Juan Alcántara, de la Agrupación de Locatarios de Mercados Públicos, invita hoy a la asamblea que tendrán en el mercado, en Avenida Jalisco 201, segundo piso. Invita a todos los compañeros comerciantes en general. Pedimos a las autoridades de Radio Educación más horas o más días para el programa del campo y de la ciudad. Arriba los mercados, abajo los OGTs. Santa Delgado, también gracias por tus saludos. Gloria Albarrán, de Catepec, también muchas gracias. Marta Bojorques dice que en la escuela donde estudian sus hijos, el director les dijo que si quieren ser maestros sus hijos, que lo olviden, porque con las reformas no va a haber trabajo. José Luis Hernández, de la Cuauhtémoc, saludos a Sergio y a la audiencia del campo y de la ciudad. Si no hay justicia para el pueblo mexicano, que no haya paz para el gobierno que promueve y genera la violencia, y de nosotros depende el 2015 ya no darle empleo a PRIPARPRDistas, haciendo efectivo el artículo 39 de la Constitución. Ninfa Victoria, también muchas gracias por llamar. Aldo Alonso, en fin, pues gracias a todos los que llamaron a esta última parte del programa, pues ya nos tenemos que ir. También gracias por su atención y participación a nombre de todo el equipo. Francisco Aguilar y Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono les deseo Intlanextia Intonatiu, que su sol sea brillante.